mío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, cariño mío, no tienes miedo, no tienes miedo. No te interesa todo el dolor que me estás causando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?